bajo un cielo azul de mis montañas, allá allá en la falda acurrucada, una taperita nacarada, plena de luz, plena de sol, plena de fe y amor, junto a la humildad de esos terrones y entre sus vergeles soñadores, hay unos ojazos tentadores que embriagan al brillar, fascinan al reír y besan al mirar. Unos ojos de mi bien, los bellos ojos de mi amor, que cautivaron mi querer con su plegante resplandor. Son las pupilas del querer, la dueña de mi corazón, la bien amada, fiel, la compañera ideal, con labios de clavel y risa de cristal. Para ella es mi canción de amor, para ella es mi cantar triunfal, la sala de mi inspiración en un divino madrigal. Es ella bajo el cielo azul, la diosa de mi soledad, me lleva hasta el radiante edén de mi felicidad. Para ella es mi canción de amor, para ella es mi cantar triunfal, la sala de mi inspiración en un divino madrigal. Es ella bajo el cielo azul, la diosa de mi soledad, me lleva hasta el radiante edén de mi felicidad.